Te presento, a DJ Chiquito Mix. Estás visitando el canal oficial de Ricky. Ahora lo hacemos con el ping-pong. Choque ping-pong, choque ping-pong. Si te gusta el choque, ahora métele ping-pong. Choque ping-pong, choque ping-pong. Si te gusta el choque, ahora métele ping-pong. Choque ping-pong, choque ping-pong. Si te gusta el choque, ahora métele ping-pong. Choque ping-pong, choque ping-pong. Si te gusta el choque, ahora métele ping-pong. Ping-pong, ping-pong, ping-pong, ping-pong. Pipo, pipo, pipo, pipo, pipo, pipo, pipo. Esta es una vaina que tú hacías subversivo. Si no lo viví, enamórate. Mamita que te quiero con placer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere, ah,

ella castígala. Papi, yo te lo doy todo. Ay, güey. Esta noche quiero que me acarices hasta el amanecer. Enroce tu piel con mi piel. Vuélveme loca con la boca. DJ. We'll be right back. todos quieren, pero nadie se la toca. Eso nadie se lo toca. Curiosidad, me conoce esa chiquilla loca. Lo que todos quieren, besar en la boca. Ay, ay, ay, dime que tiene tu boca. Y yo te digo, no, no, no, no, no, como ella. Ella quiere linda y parece que morirá. Ahora sí, mis nenas, súbanle al wifi. ¡Ay, te va, mamita! Thank you. Dance Production. Style Music. Pégalo, azota la perreala. Dale bien duro, papá, para que ella lo vea. Quiero darte duro, quiero darte duro. Quiero darte duro, quiero darte duro. Quiero darte duro. Ay, bailalo bien duro, ay, bailalo bien duro. Por detrás, por detrás. Tra, tra, tra, tra, tra. por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Muévete que contigo quiero ser, muévete abajo, muévete arriba, dobla rodillas que te quiero rozar, siéntelo, gózalo, siente todo el tempo. Vamos mami, siente todo el ¡Gracias! Cuatro, te hago la pose del carajo. Suéltame el bote.

fabuloso del reggaetón.